nivel. La banda se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la banda se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con el perro del Facundo, con el gato de la Inés. Una mané, una mané, en la narice, en la narice, y la otra mané, y la otra mané, en la narice de tu pareje. Son las 10 rock. ¿Qué hora es? No lo sé. Se paró el reloj. Hay que bailar ahora el rock and roll. Con el reloj aprendí a bailar el rock and roll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No dejes que se pare. Para el rock and roll. Lo que tengo preparado es un juego divertido y se llama congelado. Cuando diga esa palabra, tú te tienes que parar. Si te mueves solo un poco, te tendrás que retirar. Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y congelado. Cuida bien de tu equilibrio, no te vayas tú de lado. Y asegúrate tu sitio cuando oigas congelado.